A sus damas queridas. Este merengue sabroso para sus damas queridas. Este merengue sabroso para sus damas queridas. Siempre me ampare, nos acompaña a nosotros. Para que siempre me ampare, nos acompaña a nosotros. Para que siempre me ampare, nos acompaña a nosotros. Quiera que vaya.